Así que muy buenos días, vamos a comenzar ya con el arranque de la mañana, como decimos, con esos contenidos que nos anticipaba Rocío dentro de lo que es la entrevista de arranque. Pues vamos a fijarnos en lo que ha preparado la Asociación de Comerciantes de Ubrique de cara a estas fiestas navideñas. Ya hablábamos con ellos hace cuestión de un mes, algo menos incluso, con motivo del Black Friday y de también, bueno, los descuentos, la iniciativa de promoción del comercio local que se desarrollaba en nuestra localidad durante aquella jornada, durante aquel fin de semana, y anticipamos que ya se estaban ultimando preparativos de cara a lo que es la habitual campaña de Navidad. Así que con ello vamos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, Andrés Morales. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como comentamos ya en su momento, ya decimos, refiriéndonos al Black Friday, fueron bien las cosas en aquella iniciativa y bueno, pues incluso imagino, ¿no?, que los comercios participantes en aquella oportunidad pues también se habrán animado a participar en lo que es esta campaña navideña, ¿no? Sí, pues la mayoría de ellos sí, la verdad, y se han incrementado además bastante más. Pues vamos a entrar de lleno en qué va a consistir, ¿no?, esa iniciativa de cara a la promoción del comercio local en estas fiestas navideñas, pero ya te pregunto por ese dato, ¿cuántos comercios por ahora? Porque creo que hoy eres el último día que tenéis previsto para poder inscribirse, para poder dar el sí un poco a la participación en esta campaña, ¿no? Sí, hoy para todos aquellos que lo estén escuchando, se han visitado alrededor de 200 comercios, establecimientos de todo tipo. Pero al que no hayamos podido llegar, pues hoy es el último día, nos pueden llamar al 46 1090, y si quieren informarse o adherirse a esta campaña, pues lo pueden hacer durante todo el día. Esta campaña, pues, como te dije, llevamos ya unos 60 y se titula Ubrique en Navidad te regala descuento. Y el título de la campaña que viene un poco ya a reflejar por dónde van a ir, ¿no? Sí. Un poco, bueno, pues esas promociones centradas esta vez en descuentos que, como nos va a contar ahora, bueno, en realidad va a ser una parte de la compra que se realice, que habrá una especie de bonificación ahí que se podrá gastar más adelante, ¿no? Coméntanos. Exactamente, te comento. Es una especie de tipo de fidelización de cliente. Entonces, cada establecimiento pondrá un mínimo de compra y por ese mínimo de compra se le dará una papeleta de descuento y un porcentaje de descuento que establezca el mismo establecimiento. Entonces, ese vale de descuento lo va a guardar sellado por el establecimiento que sea, y en la semana del 27 de marzo al 1 de abril podrá ir el cliente al establecimiento y canjearlo cuando haga una compra por el descuento que le corresponda. ¿Por qué para esa semana concretamente? ¿Por qué lo habéis dejado para tanto tiempo? Mire, lo hemos dejado porque hemos pensado que Black Friday ha funcionado bastante bien. Los porcentajes hablan de un 20 o un 30% de ventas más que en cualquier semana, y entonces pues hemos visto que la gente ha comprado mucho, se ha adelantado mucho a las compras de Navidad con el Black Friday. Entonces, para que tengan una especie de campaña de primavera que sirva a los que tienen que comprar, a los que no hayan participado en el Black Friday o no hayan comprado en el Black Friday y demás, enfocarlo a que en primavera tengan un descuento, porque con la época ya de cambio de moda, calzado, etcétera, tengan un pequeño descuento o el descuento que de cada establecimiento por las compras que hagan. Como ahora se hacen grandes compras para los regalos, pues no hay problema en dar ese descuento en los establecimientos que participen. Así que sería una forma de unir esta campaña de Navidad con una campaña de primavera, de exactamente fomento, además en unas fechas en las que ya pues habrán pasado también el periodo de rebajas, ¿no? Que es una promoción distinta. Claro. Ha pasado, no sé. Vamos a respetar, por supuesto, hemos visto el tema ese de respetar la fecha de la rebaja, porque siempre en enero ya ha pasado la fecha de rebaja y vimos que la fecha conveniente era esa, la fecha de la nueva temporada, que es la primavera. Así que campaña de fidelización a través de esos descuentos, que como nos decías va a depender de cada establecimiento participante, ¿no? No sé, sí. Si ya se comentaron, bueno, nos puede ser a partir de 10%, 5%, no sé. Lo habrá de todo tipo, porque es que es lo que te comenté en la anterior campaña de Black Friday, es igual, nosotros no podemos imponer un descuento por los márgenes de los establecimientos, cada uno es diferente. Entonces, aquí se trata de que cuando compren, cada uno va a poner el descuento que él crea oportuno que puede hacer, el máximo que puede hacer. Y en función a la compra que se haga, pondrá un mínimo de compra. Vamos a poner que un establecimiento pone un mínimo de compra de 30 euros, otro lo pondrá de 20, otro lo pondrá de 40. A raíz de ahí te dará un vale de descuento. Evidentemente, por un euro no te van a dar un vale de descuento de un 15 o un 20%, ¿me entiendes? Pero sí, a raíz de una compra de las características que se hacen en Navidad, dependiendo del establecimiento, pues sí te darán el vale de descuento que te servirá para, como te he dicho, para la primavera, para la semana esa concreta, que ya le daremos la publicidad antes para recordárselo a la gente, que saque el vale de descuento del cajón y vaya a la tienda a canjearlo. Cuando hablamos del Black Friday, nos decías que abrir la puerta a establecimientos no asociados. También ocurre lo mismo en esta campaña de Navidad, ¿verdad? Igualmente, hemos querido que participe la máxima gente posible, porque como se trata, la Asociación de Comerciantes viene trabajando por el comercio de Ubrique. Evidentemente, siempre te digo, nosotros no debemos a nuestros asociados, pero si se consigue que el comercio de Ubrique funcione mejor, pues todos iremos mejor, pero la hemos abierto a todos los que no son asociados también, sin que salga ninguno perjudicado, ni el asociado ni el no asociado. No sé si habéis preparado algún tipo de cartelería distintivo para que los coloquen en los escaparates y, bueno, pues los clientes sepan exactamente cuáles están adheridos. La cartelería la se va a hacer, se le va a dar a todos los clientes, a todos los comercios, establecimientos que se han adherido o se van a adherir a lo largo del día de hoy. Se va a hacer cuña publicitaria ahí en vuestra radio, en la radio local, en otros medios de comunicación, se va a hacer también en las redes sociales. La cartelería no va a ir igual que la FEDEI, con los nombres de cada uno de los participantes, porque son más participantes en este caso, y entonces quedaría demasiado reducido. Vamos a distinguir simplemente quién participa en esos descuentos, y cuando la gente vea en el cartel, pues entrará, preguntará cómo va. Sí es verdad que luego, a nivel individual, en las redes sociales sí vamos a poner el logotipo y el tipo de descuento, si nos lo facilita cada comercio o cada establecimiento, en las redes sociales vamos a ir poniendo el descuento que hace cada uno de los establecimientos. Y, por supuesto, nos decían, ¿no?, unos 60 establecimientos, serán más seguramente, ¿no? Porque serán más, porque ayer teníamos unos 60 y hoy todavía está abierto el plazo para la inscripción. Y, por supuesto, te decía que estamos hablando de comercios, empresas, establecimientos de todo tipo, ¿no? De todos los ramos. De todo tipo hay, sí. Hay servicios, hay de todo un poco. Nos decían, ¿no?, que pues esta iniciativa viene un poco de la mano también de lo que fue el Black Friday, porque muchos de esos establecimientos han vuelto a participar, incluso no asociados, y nos comentabas que notaste, ¿no?, en aquellas fechas un aumento entre el 20 y el 30% de aumento de ventas. Sí, en la gran mayoría de la gente, el que ha notado la diferencia, nos ha comentado que entre el 20 y 30, algunos y más, ¿no? Pero nosotros hemos sacado una media de un 20 o un 30%, por lo que nos han comentado. Y evidentemente no a todos los sectores de comercio ha afectado igual, hay gente que ni fu ni fa, como se suele decir, no le ha afectado tanto por el tipo de actividad que tenía, ¿no? Pero sí es verdad que a todos los que ha subido ha sido entre un 20 y un 30% y han sido más de los que no le ha subido nada. Entonces la campaña se ve que funcionó, a pesar del poco tiempo que tuvimos y de la poca gente que pudimos captar por lo dicho, por el tiempo, pues funcionó bastante bien. Como tú decías, ¿no? La verdad es que se está convirtiendo esa jornada o ese fin de semana, pues, o esa semana, ¿no? Porque hay, depende qué empresa, firma, incluso lo anticipan durante toda la semana, se está convirtiendo en una pre-campaña navideña y está claro que o te sumas al carro o te quedas fuera de un porcentaje muy importante de compras, ¿no? Eso sí, por un lado se puede temer el que no se apunte a esa campaña de que es verdad que se pueda quedar sin un porcentaje, como tú has dicho, de venta importante, porque la gente anticipa bastante, cada vez más anticipa las compras. Hay gente que lo deja para última hora y sí es verdad que, bueno, para eso le viene bien esta campaña, pero la campaña de Navidad. Pero sí es verdad que la fuerza que ha cogido el Black Friday en los últimos años prácticamente no es que anule la campaña de Navidad, ¿no? Pero sí es verdad que le está afectando bastante. Entonces las campañas de Navidad no son tan fuertes comparadas con el Black Friday. Pero bueno, habrá que hacerlas para que la gente tenga, por eso lo hemos hecho de esta manera, haciendo descuento, porque en realidad la gente, el consumidor, lo que va buscando es alguna ventaja, y esta campaña, al igual que Black Friday, lo que obtiene son descuentos en las compras. Y por tanto, ni que decir tiene, ya lo comentamos en su momento, que son iniciativas que pretendéis repetir de cara al próximo año. Sí, sí. Eso es fundamental. ¿Sí? Y nos decías que sobre lo que es la campaña, por un lado, en cuanto a precios, está claro que cada comercio compite con el precio más bajo que puede y, por tanto, a partir de ahí, pues dar algún tipo de ventaja extra a los clientes, incluso con esa campaña de fidelización para que vuelvan al comercio a través de esos bonos de descuento, ¿no? Claro, vamos, la fidelización es una cosa que aquí en Ubrique hay muchos pueblos, ¿no? Pero yo, como vivo aquí en Ubrique y estoy en la Asociación de Comerciantes desde hace bastante tiempo, es una cosa que no se hace casi en ningún lado, porque estoy en la Federación de Comerciantes también de la provincia de Cádiz, en la Junta Directiva, y estamos intentando hacer una fidelización a nivel provincial, pero es muy complicado. Entonces, es un tema muy importante que si se hiciera una fidelización en condiciones, la gente no saldría tanto a comprar. Entonces, esta campaña va enfocada a eso, a que la gente se dé cuenta que esto se trata de una campaña de fidelización más que de una campaña de Navidad, y de que tu comercios locales te van a hacer descuento. Ahora, en esta fecha, te han hecho en noviembre con el Black Friday, cuando compren este comercio en la semana del 27 de marzo, 1 de abril, te darán, y probablemente en esta fecha haremos otra campaña para que siga la gente comprando en Ubrique. Además, es un valor en el que sí que podéis competir y ganarle a las grandes cadenas comerciales, en el sentido de esa fidelización y ese trato de tú a tú, de conocer al cliente, ¿no? Sí, sí. Es la única manera que podemos luchar con los dentro, entre comillas, luchar entre comillas, como te digo, con la grande superficie, porque es complicado, es bastante complicado. Pero bueno, sí es verdad que el único valor que tenemos ahora es intentar fidelizar al cliente, como te digo. Imagino que en ese tipo de descuentos que van a ofrecer cada comercio, no sé si habéis repartido algún tipo de bono que se rellenan cada comercio, o es cada establecimiento el que se ocupa de ello. No, te comento, nosotros tenemos unas papeletas que van a ir selladas por cada comercio, tienen que ir selladas por cada comercio, y el cliente rellenará sus datos. Se le dará la papeleta al cliente en el momento de la compra y se le pondrá la fecha, por parte del comerciante, se le pondrá la fecha, que es del 27 de marzo al 1 de abril, cuando puede canjear el porcentaje que también él ponga en la papeleta, porque eso lo dejamos, como te he dicho antes, en cada comercio, según la imagen que tenga, el porcentaje que tiene que aplicar. Y lo único que tiene que hacer el comprador va a hacer rellenar su nombre. Lo demás lo ponemos todos los papeletas, la entrega a la asociación de comerciantes, la entregará cuando entrega la cartelería, todavía no la tiene, cuando esté la cartelería, y entonces a partir de ahí, que espero que empiece este viernes, y a partir de ahí pues podrán empezar ya a hacer las ventas y entrega de las papeletas, que luego serán canjeadas. Así que, por resumir, en cuanto a fechas, hoy último día, digo, para aquel comerciante que a lo mejor nos está escuchando en estos instantes y está interesado, todavía es posible inscribirse, adherirse a esta campaña, hoy sería el último día, y a partir del viernes la previsión de que arranque la campaña en sí, ¿no? Tenemos previsto el lunes. Yo, si puedo anticiparlo el viernes, pues mejor, porque sé que en el fin de semana la gente compra. Pero sí es verdad que si se puede hacer hasta este viernes, pues mejor que mejor. ¿Y hasta cuándo? Bueno, pues imagino que hasta el fin de semana de Reyes, ¿no? Hasta el 5 de enero, sí. El día 5 finaliza lo que es la campaña, finalizaría lo que es la primera parte de la campaña, porque esta campaña se divide en dos partes, como yo digo. Y ahí acabaría lo que es la publicidad, lo que sería los descuentos y demás. Y ya, pues, esperaríamos hasta el marzo para hacer el canje. La segunda parte, como nos decías, ¿no?, de esa campaña de fidelización, que llegaría del 27 de marzo al 1 de abril. Sí. Y además el cierre de la campaña el 5 de enero, porque, bueno, pues ya está claro, ¿no?, que los siguientes días también son habituales las rebajas. Las rebajas, exactamente, son inevitables, no se le puede quitar a los comercios la fecha de la rebaja. Es interesante también, es una manera también interesante de que la gente vaya a los comercios a comprar, porque saben que las cosas son más económicas, entonces pues ahí no vamos a hacer campaña, evidentemente pues no tiene razón de ser. Entonces por eso la fecha que me preguntaste antes, del 27 de marzo al 1 de abril. Además, si no me equivoco, son fechas que llegan justo después del carnaval y antes de Semana Santa, ¿no? Correcto. Es una semana en la que la gente suele comprar, habitualmente suele comprar por el tema de la Semana Santa que viene después, y porque ya hemos salido de la fiesta del carnaval, como tú dices, no dejamos de centrarnos ya en el tema de la fiesta del carnaval, y la gente suele viajar en Semana Santa también y demás, pues si hace la compra aquí mejor, y se lleva un descuento pues mejor aún. En definitiva, intentar repartir a lo largo de todo el año, la mayor parte posible, distintas iniciativas, distintas promociones para que se vaya quedando aquí las ventas, sí, en el comercio local. Sí, correcto. Es así. Las campañas, que es lo que te he dicho, intentaremos empalmar unas con otras. En abril esta finalizará, la que hemos empezado ahora finalizará, pero intentaremos hacer una de abril para el verano y así sucesivamente, a ver si la fidelización se lleva a tal fin de que podemos sacar una tarjeta de fidelización, que sería lo ideal, y que aquella persona que tenga la tarjeta de fidelización pues se le hagan descuentos durante todo el año. ¿Una de las iniciativas que tenéis en mente de cara al futuro? Sí, eso lo tenemos. Lo que pasa es que, te digo, es complejo. Primero hay que concienciar al comerciante y al comprador también, no solamente. Pero el comerciante es la base principal, el que tenga la fidelización. Se puede hacer con tarjeta o sin tarjeta, se puede hacer informáticamente. Hay muchos medios. Nosotros hemos trabajado a nivel de la provincia en la fidelización, como te dije antes, pero no todas las asociaciones ni centros comerciales nos ponemos de acuerdo. Es complicado hacerlo, es complicado porque es más complicado hacerlo a nivel provincial, porque cada punto, cada asociación es diferente, no es lo mismo una que esté en la costa, una que esté en la sierra, a una población que esté en la sierra es diferente, ¿no? Entonces, allí, se, por ejemplo, en, ¿qué te digo yo?, en Conil, por decirte algo, o en Chipiona, se triplica la población en verano. Entonces, hay gente que no le interesa que la fidelización esté todo el año. ¿Por qué? Porque, claro, allí la gente va a ir de todas maneras. Aquí tenemos que traerla durante todo el año, en la sierra. Por eso te digo que es complicado, pero si la consiguiéramos a nivel de Uriqui, pues mira, por lo menos sería un éxito para nosotros. Y ya luego, si la conseguimos a nivel de la provincia, pues mejor también. Mm. De hecho, es lo que suelen hacer las grandes firmas, contar con ese tipo de tarjeta de descuentos para que, en el ámbito textil, por ejemplo, acuda siempre al mismo comercio, que suelen ser franquicias. Exactamente, esa es la idea. Es la idea, porque es como funciona en realidad. Nosotros lo que pasa es que es lo que te digo, las grandes superficies trabajan con unos márgenes diferentes y demás, la fidelización es más fácil hacerlo para ellos. Sí, es verdad que hay grandes superficies que no es barato, no, con mucho descuento que te hagan, en realidad paga y bien pagado las cosas. Pero la fidelización la tiene la gente, ¿por qué? Porque no solamente se trata de un descuento, sino de un servicio. El servicio que tú le des, la garantía de devolución, ¿me entiendes? Eso implica muchas cosas. Y eso es lo que hay que concienciar al comercio de Ubrique, de que preste un buen servicio a los ciudadanos de Ubrique y a los que no son también de Ubrique, y que esté garantizado al 100% la atención al cliente, las devoluciones porque vengan defectuosas, por lo que sea, y cumplir con la reglamentación vigente en comercio. La garantía sin duda de que después ese mismo cliente vuelva a repetir, ¿no? Claro. En el mismo comercio, firma, establecimiento, etcétera. Pues todo ello, al hilo de ese anuncio que estamos haciéndole sobre la puesta en marcha los próximos días ya de la campaña de Navidad por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, como decimos, una campaña de fidelización que va a consistir en las próximas fechas hasta el 5 de enero, el arranque este viernes o el lunes, más de 60 comercios ya asociados y no a la ACU que van a participar con descuentos que se podrán canjear en la semana desde el 27 de marzo al 1 de abril. Pues nos vamos a quedar aquí con ese avance. De todas formas, nuestros oyentes que lo irán escuchando en los próximos días con esa campaña publicitaria también aquí en Radio Ubrique. Nosotros que, por supuesto, también estaremos ahí fomentando, apoyando al comercio local. Y no sé si, Andrés Morales, ¿algo más que apuntarnos? No, yo animar a la gente que queda, a que tanto los que nos han dicho que se están pensando todavía participar, que están todavía en plazo, o a los que no lo habían, o no hemos llegado, no hemos podido llegar por el plazo en sí, y lo están escuchando por la radio, que nos llamen al 956-46-1090, y si quieren informarse, aunque ya lo hemos explicado, y si tienen alguna duda, se les da la explicación correspondiente a lo largo del día de hoy, y si están interesados sobre la marcha se inscriben y sin problema alguno, y a la gente pues que se anime, a los compradores de Ubrique que se animen a comprar aquí, que no se vayan fuera, que aquí tenemos un buen comercio. No dicho solamente por mí, que soy presidente de la Asociación de Comerciantes, está considerado buen comercio desde la frontera, fuera de la frontera de Ubrique. Es uno de los mejores comercios de la provincia de Cádiz. No es un comercio obsoleto como pasa en otras localidades, incluso más grandes que Ubrique, y que merece la pena comprar aquí en Ubrique. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Lo dicho, Andrés Morales, presidente de la ACU, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenos días. A vos.